se dio, todo nuestro terminó. Tal vez un día volverás. Nosotros somos una historia dentro de la memoria. Tal vez un día despertarás. Cuando tú seres como nosotros pase por momentos así, va por mí. Ese momento va a pasar. Pues nada en esa vida es mejor de que el amor y una enorme pasión. Mi corazón pido hoy de nuevo por ti. Mi amor.